de la sangre, el presentimiento de síntesis, la pérdida del pasado. Presentimiento es síntesis, el recobro de hoy y de mañana. Presentimiento es la proteína ajena, anular, con su porcentaje de proteína amiga en el suero, el navegar. De la sangre el presentimiento del pasado cercano. De la sangre la confirmación de un buen futuro, de los tuyos, de los de ella, de los de ambos. De lo que ves, de lo que escuchas, de lo que sientes, pero sobre todo, de lo que puedes. Imagen del pasado, del presente, del futuro. La imagen incide doblando el espacio-tiempo, dimensión tras dimensión, de imagen a imagen, de forma a forma. Tal vez verdad, tal vez mentira, pero lo ves, pero lo escuchas, pero lo sientes, pero sobre todo, lo puedes. De síntesis la pérdida del pasado. Presentimiento es síntesis, el recobre de hoy y de mañana. Presentimiento de proteína ajena, anular. Con su porcentaje de proteína amiga en el suero, el navegar. De la sangre el presentimiento del pasado cercano. De la sangre la confirmación de un buen futuro, de los tuyos, de los de ella, de los de ambos. De lo que ves, de lo que escuchas, de lo que sientes, pero sobre todo, de lo que puedes. Piqué.